Yo quiero ser un ave que vuele alto sobre las montañas, el sol que amanece pronto por las mañanas y te guiará en la oscuridad. Cuando me necesites estaré allí, yo seré para ti una flor de lis, tu flor de lis. Ven, ven y canta conmigo, ven a cantar. Quiero sentir la sonrisa de un lobato o del castor, tan sencilla como una flor. Quiero soñar y navegar surcando los mares y buscar mi pedazo de flor de lis. Es por ella porque vivo, para mí tiene sentido, me da fuerzas para hacer feliz, siempre listos para servir. Por eso ven, ven y canta conmigo, ven a cantar. Las ilusiones que están.